Vocabulario. Let's look at 8 more words. Merger, which means... Fusión. To take over, which means... Absorber. To headhunt, which means... Buscar ejecutivos o personal especializado. Asset, which means... Bien, activo. Merchandise, which means... Mercancía. Income tax, which means... Impuestos sobre la renta. Shareholder, which means... Accionista. Breakdown, which means... Desglose. La fusión tuvo lugar hace 2 años. The merger took place 2 years ago. El negocio fue absorbido por una empresa francesa. The business was taken over by a French company. Necesitaremos buscar a alguien especializado para este puesto. We'll need to headhunt someone for that position. ¿Tienes algunos bienes? Do you have any assets? ¿Ha llegado ya la mercancía? Has the merchandise arrived yet? ¿Cuánto pagas en impuestos sobre la renta en tu país? How much income tax do you pay in your country? Nuestros accionistas estarán contentos con la noticia. Our shareholders will be pleased with the news. Necesito un desglose de las cifras para mañana como muy tarde. I need a breakdown of the figures by tomorrow at the latest.